Bien, nuevo bloque. Nuevo bloque de Enredando las Mañanas. Vamos a seguir con lo siguiente, Luis. El sábado pasado se realizó en el espacio Luciano Arruga, en el ex destacamento donde Luciano fue torturado unos meses antes de haber sido desaparecido, se realizó una jornada cultural, una jornada de debate, para seguir reflexionando. Me parece que esta idea de lo que están haciendo los familiares y amigos de Luciano Arruga en ese lugar, al menos por ahora, es ir generando reflexiones temáticas, ¿no? Y la del sábado pasado, digamos, ahí en el aniversario número 2 de la identificación de los restos de Luciano, tuvo que ver, giró en torno a los medios, ¿no? A los medios comunitarios, alternativos y populares, y a los medios tradicionales, y a cómo cubrieron el caso. Fue muy interesante, no solo cómo ocurrió en este caso, después vamos a escuchar seguramente algún audio de Nacho Levi, de La Garganta Poderosa, que, bueno, nada, que contaba con muchísima crudeza la situación que se está viviendo en La Zabaleta después del testimonio, después de lo que pasó con los dos jóvenes, pero sobre todo después del testimonio de Iván en televisión, ¿no? Las dos familias se están mudando, se mudaron. Te tuvieron que mudar del barrio. O sea, antes alcanzaba con ir a un canal de televisión para conseguir protección. Hoy ni eso alcanza, ¿no? Te termina exponiendo mucho más. Y las dos familias se han ido a vivir al sur porque no pueden sostener seguir viviendo con tranquilidad en ese lugar. Aunque Bullrich haya ido a visitar La Zabaleta en estos días. Tenía ganas de escuchar algunos de los testimonios de ahí, como te decía, y uno de ellos tiene que ver con el comienzo de la charla, porque allí Vanessa Orieta habló a propósito de la causa de Luciano y dijo algunas cosas nada, realmente interesante. En un ratito lo vamos a estar escuchando, ¿eh? Porque no estaría encontrando el audio ahora, pero dio ahí alguna novedad sobre la causa que me parece que no debe pasar desapercibido, que tiene que ver con la autopsia que le realizaron a Luciano. Cuando fueron identificados sus restos, ahí hubo una segunda autopsia, ya sabiendo que era Luciano, ¿no? Y en esa autopsia surgieron algunos datos importantes, como este que Vanessa aportaba. La consigna del sábado pasado fue: ¿qué recordabas de aquel 17 de octubre? Vos, si estabas en el lugar, los familiares y amigos de Luciano querían saber cómo recordabas aquel día. Desde allí parte el segmento que cortamos de Vanessa Orieta. ¿Qué les pasó a ustedes? Realmente lo queremos saber. En este tiempo nos hemos encontrado con mucha gente que nos hablaba y nos sorprendía mucho las preguntas que nos hacían, como, bueno, pero ¿realmente apareció tu hermano? Sí, Luciano apareció. Los restos efectivamente eran los de Luciano. Esto se comprobó porque el equipo argentino de antropología forense hizo los cotejos que tenía que hacer y quedó determinado que los restos que estaban enterrados como NN en el cementerio de La Chacarita eran los de Luciano. Había también un dato muy importante que nosotros traíamos de la primer detención de Luciano, que había sido el 22 de septiembre del año 2000. Bueno, no fue la primera, pero fue muy emblemática porque se dio en este lugar, De espalda a las chicas que están sentadas ahí a la altura de la ventana, Luciano estuvo amarrocado, estuvo encerrado en esa habitación que era una cocina en ese momento, y Luciano salió ese 22 de septiembre del año 2008 de este destacamento con fuertes dolores en su cuerpo, ¿no? Una de las zonas donde Luz se tocaba era esta parte. Le costaba reírse, le costaba hablar. Cuando nosotros encontramos los restos de Luciano, también nos dimos cuenta de que esos restos tenían fracturas a la altura de las costillas, y esas fracturas tenían una data de entre 3 y 6 meses anteriores a la desaparición de Luciano, que fue en el año 2009, el 31 de enero. Para nosotros tienen que ver con ese momento de detención. Eran los restos de Luciano, esos. Y los restos de Luciano pudieron haber hablado mucho más. Por eso digo, lo que no está en la causa, lo que no estaba en el cuerpo de Luciano, igual es materia de prueba en la causa de desaparición forzada, porque son las pruebas que quisieron desaparecer. Estas instituciones del Estado de la que hablamos son las que operaron para que ese cuerpo apareciera después de mucho tiempo y no pudiera hablar. No nos pudiera ese cuerpo decir a nosotros lo que había sufrido en esas 3 horas que se dieron ese 31 de enero del año 2009, cuando ya no vimos más a Luciano. Lo que no está en la causa judicial es prueba también. Bueno, ahí escuchábamos, Luis, una parte del audio con Vanessa Orieta, ¿no? Y ella ahí agrega este dato que hasta aquí no era conocido, que tiene que ver con las fracturas en la costilla que Luciano tenía, que no fueron ocasionadas por el accidente de tránsito. Y que, según las pericias, dicen que tenía que estaban soldadas de una manera tal, estas cosas de los peritos, ¿no?, que nosotros no podemos establecer, pero los peritos sí, que databan de 3 a 6 meses hacia atrás. Y eso hace que sea posible que se registre, se hayan registrado aquel 22 de septiembre del 2008 en esa detención ilegal que tuvo Luciano, ¿no? Es un dato que no había surgido en el juicio, que no habíamos escuchado en el juicio. Por eso resultó importante, y quizás a alguno se le haya pasado, entre tanta data que tiene esta causa de tantos años, se le puede haber pasado de largo, pero bueno, no se nos pasó de largo en este caso porque... un poco porque venimos siguiendo la causa desde hace un montón de tiempo. Y allí hubo, de parte de Vanessa, un reconocimiento para la labor de nuestros medios y en particular a aquella transmisión que hicimos, Luis, contigo, para la Red Nacional de Medios Alternativos, el 17 de octubre del 2014. Vané recordó especialmente, fue muy generosa el sábado con nosotros, y rescató una parte del cierre de aquella transmisión en una intervención tuya, en la que, bueno, obviamente se podía ver la tensión y la emoción que teníamos cada uno de nosotros en esta jornada, ¿no? Y ella lo marcaba como una diferencia con lo que había sido lo que había podido ver